Supernova. Hola, Emma, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Pau. Hola a la audiencia de Todo Un Poco. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, mejor que ustedes, que están sacando material nuevo, que eso, viste, es como un bebé, 9 meses y arranca, viste. Ya no hay retorno después de la presentación de un disco, ¿no? Exacto, exacto. Esto fueron un poco más de 9 meses, fueron casi 2 años de laburo, bueno, con algunas pausas, pero bueno, ya el material se encuentra en el estudio en Buenos Aires, en la última etapa que es el mastering, así que bueno, estamos más que felices, ansiosos un poco de escucharlo, y bueno, la ansiedad nos ganó y decidimos mostrar a la gente qué es lo que se va a escuchar en el segundo disco. Tal cual. ¿Cuál es la diferencia con el primer material? ¿Cómo se encuentran ustedes entre un material y el otro? ¿Cuánto han avanzado? Porque me imagino que también tiene que ver con eso, ¿no? La vida misma nos va cambiando un poco. Sí, tal cual. Hay un crecimiento enorme. Bueno, obviamente hubo cambio en la formación de la banda. Hoy la banda está compuesta por Fabio Sosa, que es la voz, Leandro Holubek en batería, Jonathan Walter en el bajo y Jonathan Vogel en el teclado, y bueno, quien les habla en la guitarra principal. Hay un cambio muy grande en lo que son las composiciones. Uno va creciendo personalmente también como músico, va estudiando más, va buscando mejorar el sonido, se mejoran los equipamientos y demás. Entonces, bueno, la verdad que es un producto con el cual estamos muy conformes, y a su vez también buscamos un buen lugar para plasmar el material este, ¿no? Así que llegamos a La Nave de Ocever allá en Buenos Aires, que es un estudio donde graban bandas como Rata Blanca. Bueno, han grabado Barilari solista, creo que han pasado Los Piojos alguna que otra vez, así que, y no hace mucho estaba grabando también Cristian Castro, así que estamos ahí manejando ese target. Olvídate, viera arriba. Escuchame, terraza nunca para abajo. Emma, ¿y cómo es el tema? ¿Quién se encargó de componer los temas y demás? Bueno, la banda siempre tuvo una fórmula de laburo, que es que yo hago los temas, o sea, las composiciones, y se la presento a los chicos en la sala de ensayos. Los chicos obviamente ponen su parte, su impronta, pero bueno, más que nada la dirección es como que la hago yo, y así siempre funcionó para la banda, que ya tiene 15 años de trayectoria. Tal cual, tal cual. ¿Y qué significa para ustedes, después de 2 años, poder poder presentar este disco y mostrarlo, darlo a la luz? No, la verdad que, o sea, es fuerte, o sea, más que nada sabiendo que lo vamos a presentar acá localmente. Así que significa mucho para nosotros. De todas formas, siempre está en la mira poder presentar el trabajo en otros puntos del país. Así que el año que viene vamos a arrancar a trabajar fuerte para poder lograr ese objetivo, presentar el material este en lugares que no solo sean de acá de La Pampa. Sí, estaba viendo eso, ¿no? También tiene que ver mucho el lugar donde decidieron también grabar los temas y demás. Y será también porque también hay otra posición, ¿no? Con respecto al hard rock también, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Creo que hay todavía unos hilitos ahí de esperanza de que está surgiendo nuevamente el hard rock, así que la verdad que eso nos da fuerzas y nos pone contentos y nos da esas ganas para seguir laburando en esto. Y también uno va tomándose las cosas cada vez más en serio por una cuestión por las cuestiones personales mismas, ¿no? Ya uno va formando familia y ya, bueno, los tiempos se valoran cada vez más, así que cuando se labura hay que laburar en serio. Tal cual, totalmente. Sí. Firmaron con una un contrato con una productora, ¿no? No, en realidad estaba el contrato con la productora. Ahora, bueno, decidimos ponerle fin a esa parte porque, bueno, no estábamos muy conformes con el laburo que se estaba haciendo. Pero bueno, la idea es volver a contactar a otra productora y bueno, ver qué ofrece y ponerse a trabajar firme. Tal cual, tal cual. ¿Cómo esto ya, bueno, por el año van a presentar esto y van a empezar ahora ya para el año que viene o ya en lo inmediato van a arrancar a recorrer, digamos, el país? No, la idea justamente es esa, ¿no? Presentar el proyecto y ver dónde hay buena recepción, ¿no? De lo que es el proyecto en sí, y sí, la cabeza nuestra está puesta en empezar a laburar ya en febrero, marzo del año que viene fuerte para tratar de tocar todo lo que más se pueda. Tal cual, tal cual. Emma, háblame de cada uno de los temas también un poco de este disco, y bueno, ¿cuál, si hay alguno que vos digas, este es el que más me voló la cabeza? No, creo que cada tema tiene su toque particular. A la gente le gusta mucho el tema que le da el título al disco, que se llama, bueno, El sueño de volar. Pero cada tema tiene su toque particular. A mí, bueno, me gusta tocar cosas difíciles, pero cuando toco simple también lo disfruto. Cuando toco un riff que está bueno, también disfruto mucho. Pero bueno, en sí todos los temas están buenísimos y hay varias como varias intensidades, ¿no? Hay una balada, hay instrumentales, hay temas bien potentes, hay temas un poco más tranqui, así que siempre nos gustó componer así bien variado. Emma, muchísimas gracias por esta comunicación y recordarle a la gente cómo consiguen las entradas y bueno, por supuesto, redes también para seguirlos por donde anden. Claro, exacto. Bueno, las entradas justamente se consiguen a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Supernova Hard Rock. Se hace una transferencia y obtienen el número de la entrada automáticamente con nombre y todo. Y si no, mañana en el auditorio, a partir de las 6 de la tarde ya van a estar a la venta las entradas que quedaron sin entregar. Sin vender, mejor dicho. Tal cual. Así que, bueno, los invitamos a todos. Va a ser un honor que estén. De hecho, Pau, si querés, hay dos entradas para sortear. Si quieren, hay dos entradas libres para lo que es un sorteito. Dale. Así que, bueno, para los que quieran ir y quieran escuchar un rock similar a Rata Blanca, a Deep Purple, bueno, están más que invitados. Emma, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, Pau, gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Encantados y, bueno, nos vemos la próxima. Olvídate, en el próximo recorrido, que seguro que va a venir pronto. Exactamente, exactamente. Abrazo enorme. Gracias, Pau. Abrazo a todos.